bienvenidos a otro programa de Revolución Sonora. Gracias por estar ahí. Con ustedes, Cintia Alcaraz, Rodrigo González, Sebastián Castiñeira. Y desde ahora, bueno, buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Ahí está. Teníamos que saludar. Previo a Navidad, es así. Estamos haciendo todos los preparativos. Y tenemos un montón de cosas para contarte. El día 23 de... Sí, 23 de diciembre, ya estoy media, ya llega fin de año y me... Víspera de noche, bueno. Esa, exacto, y no me llega mucho agua al tanque, me cuesta un poquito. Pero bueno, gracias por estar ahí y por seguir escuchándonos. Los extrañé, la verdad que el miércoles pasado no pude venir porque tuve que rendir exámenes, así que Rodrigo también los extrañó. Y bueno, pero estuvo, el programa quedó en muy buenas manos. Y para hoy tenemos lo mejor de las noticias, así que quédate escuchando que vamos a tener... lo que pasó con Carrió, sí, que pidió el juicio político del jefe de gabinete por el triple crimen. También vamos a estar hablando sobre, bueno, este ministro, ex ministro Posse, sí, que estuvo 11 días. ¿Qué pasa con la gestión de Macri, eh? Así que vamos a estar acá debatiendo. Lezama logró la autonomía entre festejos y protestas, así es, ¿no? ¿Qué cosa lo de Lezama? Sí, por fin se acaban las protestas de Lezama que cortaban la ruta 2. Claro. En verano, ¿qué? Es verdad, viste que te pasaba que ibas para la costa y te cortaban ahí, decías, pucha, tengo que llegar a las 12 de la noche para brindar. Es verdad. Llegabas ahora esperemos que no haya otro motivo para que estén además. Así es. Y llegabas a las 2 de la mañana para la pre. Ahora la concesión de los peajes derramaron por 10 años, así que la ruta 2. ¿Así vos decís? No pensás, Cintia, ya estaba paga esa ruta. Yo creo igual que sí. Sigue el peaje 10 años. Bueno, también vamos a tener con los jóvenes. ¿Qué pasa con los jóvenes que se están alejando de Facebook? Dicen que es para evitar las adicciones. Muy raro esto de lo de Facebook. Pero bueno, lo vamos a contar un ratito. Y también lo que está pasando con Sandro. Bueno, que está grave, se mejora y bueno. También, bueno, sí decirle, digo, usted, te veo así con ganas de contar algo. Sobre eso, ¿no? Bueno. Una cadena de oración hay que hacer. Sí, ¿no? vos lo lleven de una vez. Vamos a pedir para. Vamos a pedir por Sandro. Y la consigna del día, ¿sabés cuál es? A ver si te acordás, Sebastián o Rodrigo, ¿ustedes se acuerdan de. Cuando vos pedías a Papá Noel, ¿no? Y le decías, bueno, yo quiero tal regalo. Pero venía Papá Noel con una carta que se la daba a tus padres. Y tus padres te decían, mira, Papá Noel, este año le pasó esto y te trajo esto, ¿no? Contanos qué regalo pediste y nunca te lo trajo, ¿no? Ni siquiera cuando... Claro, yo decía, si yo me porté bien, ¿por qué claro, a mí no? Y claro. A mi vecino sí. Di bien los exámenes, pero ese regalo nunca apareció. Así que quédate escuchando Revolución Sonora, que antes vamos con un temita musical. Checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola gata, que hola omega. And this how we gonna do it. Dale. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. I know you want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. To the top, yeah. Pit got it locked from Goose to the Locks. Yeah. The R.I.P. a big in Parker that he's not, but damn he's hot. Label flop, but Pit won't stop. Got her in the cockpit playing with bits. Now watch me make a movie like Albert Hitchcock. Enjoy me. Tú tienes funky with a monkey, look like King Kong. Welcome to the crib, real fat, that's what it is. With the women down here, all the shit. They don't play games, they off the chain. And they love to do everything and anything, anything. And they love to get it in, get it on all night long. I know you want me, you know I want ya. Escuchando I Know You Want Me de Pitbull. Son las 6 y 7 minutos de la tarde. Tenemos una temperatura de 28 grados, una humedad de 70%. Se está viniendo el veranito. Se viene el veranito, pero mañana a la noche, justamente en Navidad, va a llover, lamentablemente. Y hablando un poquito de Ricardo Ford, escuché esa canción de Ricardo Ford, se la apropió. Yo creo que yo en lugar de Pitbull lo voy a venir a buscar, por lo menos que le dé un par de jacks, ¿no? Porque se le está apropiando de la canción. Yo creo que se la debe haber comprado directamente. Sí, para mí que sí, con la plata que tiene seguro. Esta canción está pagando. Ahora es mía, punto. Está, sí, está pagando sí, está. Los derechos. ¿Y qué pasa? Parece que se tiñe las pestañas, ¿no? Sí. Hace todas esas cosas. Usted, pero es medio raro, ¿no? Es medio, no se sabe para qué lado tira. La chocoloca. La chocoloca, así le dicen, ¿no? Es medio raro. Pero a todo esto... Yo quiero comentar algo que ya lo dijimos en otro programa, que es que, de todas formas, haga lo que haga... Reciba la crítica o el halago que reciba, todo el mundo habla de él. Sí, es increíble. Este muchacho logra que todo el mundo hable de él. ¿Para bien o para mal? Sí, como Zulma Lovato, es verdad. Sí, así es. Están todos los problemas. Y lo peor de todo, que gana mucha plata. Es la cosa que yo no sé cómo hace, ¿eh? Igual dicen que canta bien. Yo la verdad que lo vi un ratito y la verdad que me generó un poco de violencia, así que lo cambié, digo la verdad, ¿no? Porque, pero la verdad que dice que, bueno, no... Encima canta bien. Encima canta bien. No, además que tiene plata. No se puede trabajar así. Nosotros los periodistas que estamos tratando de llevar adelante un programa, viene alguien así como Ricardo Ford que se tiñe las pestañas porque ahora que le resalten el ojo y no se puede. Pero ¿sabes lo que pasó? Además de esta canción, que se la está apropiando Ricardo Ford, vino otro, un cómico, y le está imitando una canción. Se la está, digamos, transgiversando la canción, podríamos decir. Vamos a escuchar un pedacito. Claro. Mientras las chicas bailan, acá hay que decir algo. Parte en inglés, parte en español, todo mezclado, queda bárbaro. Exclusivo. Sin porque codificar. Es el comienzo, había que llenarlo, y lo único que se nos ocurrió fue esto. Dale. 15, 5, 5, 2, 0, 11, 20, 10. Ayer vi un ovni, me hizo una roncha. Ayer vi un ovni, me hizo una roncha. Ayer vi un bondi, iba a la pocha. Ayer vi a Monty, pintar con brocha. Sí, codificar. Punga, sí. Me afanaron dos punga. ¿Cómo? Dunga, sí. En Brasil manda dunga. ¿Cómo? Zumba, sí. El ave corrote zumba. Sí, sí. Tengo un perro que chumba. ¿Cómo? Si se te caen las chapas, haz masaje capilar. Y si ya no hay más remedio, entonces cópialo a soldar. 4, 3, 1, 2, un enganche y doble 5. Un ovni, me hizo una roncha. Ayer vi un ovni, me hizo una roncha. Guandaba en bondi, por Dardo Rocha. Iguana en combi, viaja rechocha. Sí, codificado. 6, 3, 7, 7, ahí estaba. 7, 4, 9, 9, 9, 9. Ahí estaba Yayo imitando a Ricardo Ford. Así, esto es lo que nos está dando Argentina, país generoso. Así es. Y bueno, da para todo este país. Bueno, pero la consigna del día, habíamos hablado de qué regalo habías pedido y que nunca te trajeron. ¿Vos habías pedido algún regalo? ¿Te acordás, Rodrigo? Sí, hay uno, a ver. Un karting de carrera, con motor, ¿no? Eso de pedal. Sí, pediste nunca algo. Nunca vino. Ah, pero vos pediste, bueno, regalo. Bueno, no creía, no esas cosas. Es verdad. ¿Vos, Eva, te acordás de algún regalo que hayas pedido? Yo me acuerdo un montón de regalos que pedí. Bueno, por lo general... la respuesta cuando yo todavía creía era, bueno, que tengo un poco de paciencia porque Papá Noel le tenía que dar a todos los niños del mundo. No obstante, yo tengo una experiencia, digamos, desde el otro lado. Sí. El año pasado me tocó a mí participar yo de vestirme de Papá Noel para que los nenes chiquitos, mis sobrinitos, vean a Papá Noel sin perder de vista a sus padres. O sea que y los nenes chiquitos me preguntaron, ¿por qué no me trajiste Papá Noel lo que yo quería? Bueno, yo así a mí lo que en realidad me pasaba más con los Reyes Magos. Yo les cuento, yo cumplo el 6 de enero. Entonces, bueno, a mí, claro, venía, me decía mi mamá, no, mirá que los Reyes te trajeron para los dos. No, y además de todo eso que le regalaba a mi hermano. Bueno, entonces, bueno, ahí le digo a mi hermano que me daba miedo, le cuento ahora una noticia, una primicia que me daba mucha bronca cuando lo regalaron a él en mi cumpleaños, no podía ser. Pero bueno, cambiando de tema, hay mucho problema con el tema de la efedrina, no parece con Ollarvide, inclusive, ¿no? Se dice que ahora parece que Ollarvide dijo que el patrimonio que tenía los Kirchner era, aparentemente tenían formas de justificarlo, y según dijeron, periodistas y demás, que era lo hizo de algún punto como para tapar la cuestión esto que está pasando con la efedrina, ¿no? Sí, bueno. Bueno, para ese tema falta Walter, nuestro otro sí, compañero. Sí, un saludo, es verdad. Saludo, está en viaje a su ciudad es verdad, natal. Es verdad, un saludo. Vamos un saludo. A las fiestas a Walter. Las críticas que se le hacen al juez Norberto Ollarvide, por lo menos en amplio margen desde la coalición cívica, son que luego de que ellos presentaron pruebas en la entrada del juzgado de Ollarvide... No obstante, él sin evaluar esas pruebas que ellos presentaron, cerró la causa igual. Claro. Ellos comentan que las pruebas estas que habían presentado iban a abrir, digamos, el margen de investigación, propiciando otro tipo de resultados. Y que además, bueno, una crítica, digamos, generalizada es justamente que el contador que utilizaron para resolver el caso fue el contador de los Kirchner. Claro, está medio dudosa la cosa. Sí, bueno, igual la coalición cívica, ¿a quién no denuncia? Claro. No, ya le hizo juicio político a todos. A todos. Y hay que creer un poco en la justicia. Es un poco lenta. Bueno, en este caso se expidió rápidamente, pero hay que darle un crédito a Ollarvide, ¿no? Claro. Yo igual también... Casos grosos. Sí, no, por supuesto. Vamos a pedirle a todos. Cuando la justicia avala al presidente, está mal. Si la justicia lo hubiera mandado en cana, estaba bien. Claro. Aunque la investigación podría haber estado mal, de todas formas. Supongamos, ahora todo el mundo cree que estuvo mal la investigación. De acuerdo. Claro, es muy probable, incluso. Pero bueno, pero si hubiese salido castigado Kirchner por esto, también podría haber estado mal la investigación. Lo importante de la justicia sería que investigue bien. Sí. Después el resultado nos lo tenemos que comer. Sí, igual en esta época es peguenle a los Kirchner. No, por un lado yo digo, ¿cómo puede ser que agarren y dicen Aníbal Fernández no respeta la justicia? Y lo sostienen ahí como la justicia, como un ente superior al que hay que darle bola. Ahora Ollarvide dice, Kirchner es sobreseído. No lo respetemos. Claro. Tenemos que ser, digamos, consecuentes. Para cualquier lado, yo no digo defenderlo a Kirchner. Claro. Bueno, pero cuando todos queremos el poder es lo que pasa. Sí. ¿No? Cuando no nos juegan para nosotros es mala, cuando juegan para nosotros es buena. Sí, hablando sí. de justicia, te digo a alguien que le está pasando muy, muy, muy mal. ¿Quién? La jueza Parrilli. Escuchás un grito de fondo, estoy escuchando un grito, no me gritan, me gritan. Ex jueza, perdón, justamente. Negra. Así es. Ay, sí, justo para mí, que yo soy morocha. Morocha, te digo. Seguramente debe estar pensando en gritar a alguien, ¿no? ¿Qué pasó con la jueza? Bueno, fue destituida. Finalmente, la sacaron del cargo por mal desempeño. Sí. Lo que pasa es que hay una cuestión de respeto también. Uno puede llevar un cargo tan importante como lleva la jueza, pero uno tampoco se puede llevar el mundo por delante por creer, ¿no? Igual, ¿quién no tuvo un día de furia en un ente nacional, municipal, lo que pasa provincial? Es que... ¡Ah! Ahí está la jueza, es la jueza. Rosa Parrilli tuvo muchas en contra. Y una es que se terminó transformando en un personaje indefendible. ¿Pero cuántas rosas hay? No. ¿Quién no fue una rosa en cuando te la tienes muy mal en algunos lugares? Cuando digo que es indefendible es porque dejó, primero, dejó el auto en una boca calle. Sí. Fue a reclamar porque se lo habían llevado. Cuando fue, entró a los portazos, delante de las cámaras, insultó a las flacas y cuando salió frente a la prensa dijo... las deliró y dijo que no se iba a preocupar porque estaba muy bien lo que había hecho. Era indefendible. No, increíble. Supongamos que todos los magistrados que la juzgaron no hubieran sido amigos de ella, era indefendible. Sí, indefendible. No, por eso uno no puede andar a... Lo último que terminan alegando quiso era... Quiso ganar la parada. Era... ¿Cómo? Quiso ganar la parada, como se dice, cuando entró a los gritos y insultando. Y bueno, acá... Es verdad. El del abogado era abogar una... digamos, inestabilidad mental en ese momento, como para tratar de zafarla, pero... Claro, se decía que, bueno, la jueza, imposible. Una jueza de ¿no? Que tiene que dar el ejemplo, ¿no? El ¿cómo, claro. ¿Cómo va a discriminar de esa sí. manera, ¿no? A las molochitas como yo. Pero Cintia, ¿no? Sí, es verdad. Pero donde trabajamos nosotros pasan esas. Sí, hay un montón de rosas. Igual yo me pregunto. Es una cuestión, yo creo que es una cuestión de educación. La gente no está educada. Esta mujer no es rubia tampoco. ¿Cómo? Tampoco es rubia. No, por eso, ese era muy raro. Bueno, pero ella es jueza, la otra claro, era la ducha. Claro, ah, claro, claro, cuando sos jueza no importa claro, si sos rubia o según morocha, ella, claro, tenés todo el derecho y de acatar las órdenes que ella dice. Bueno, ahora entonces con esa teoría se tiene que tener de rubia. Claro, porque ella no es más jueza. Claro, sí. Es verdad, porque claro. Bastante morochita. Que sí. Yo sepa, mira, muy bien, ahí dijo eso, muy bien, Sebastián, ¿eh? La jueza es morocha, así que no, parece que mucho para decir no tiene. Bueno. Sí. Susana Jiménez acompañó a Mauricio Macri ¿sí? a visitar la casa de las madres del Paco. Y opa. Le llovió y le cayó encima una lluvia de huevos. No, increíble. Esto es increíble, pasa en este país. Sí, ¿no? Sí. Ahora están acusando a un grupo kirchnerista por el atentado de los huevos contra Susana. Sí, y seguramente. Mauricio y después pobre. Esto va a estar revoloteando toda la semana como Ricardo Ford. Sí. Más o menos. Son las 17 minutos, 27 grados en Buenos Aires, mucho calor. Y bueno, quédate ahí que después de este tema musical seguimos con Revolución Sonora. How we were again. I'm in the tub, you on the escuchando a Amy Winehouse, I Am Not Cool. Son las 18:21 minutos. Tenemos una temperatura de 27 grados y una humedad. Estamos escuchando a Amy Winehouse, I Am Not Good. Para comunicarte con el programa, llámanos al 4300-9470. Envíanos un mail, revolucion.sonora@hotmail.com, o visita nuestro blog, revolucion-mediosonora.blogspot.com. Sí, bueno, y seguimos acá con Revolución Sonora. Este programa da mucho que hablar y muchas risas, y estamos re contentos porque muy mañana... Muy contentos, mañana es Navidad, claro, hay un festejo. No, festejando por todo. Ahora vamos a abrir acá una gran botella de champagne. No, para adelante. ¿Qué pasa con Facebook? Bueno, como habíamos hablado en el primer bloque, que muchos jóvenes están tratando de evitar la adicción a Facebook. Así es. Sí, hay 350 de millones de personas. Muchísimo. En Facebook en el mundo, que pasan... millones horas. De minutos, sí, no. Sí, horas. Horas y horas. Y días. Se conecta. Hay gente que pasa casi 48 horas frente a la computadora, ¿eh? O sea, que... Pero tiene que ver una cuestión con los padres también, sí. Sí. Y hay agrupaciones que ayudan a dejar esta adicción. De verdad me está diciendo, no te puedo creer. Sí. Qué bueno. Que no lo puedas creer. Habrá que... El sedentarismo llegó. Es verdad. Pero eso es verdad. La verdad que los padres ahí tienen que estar prestando un poquito atención con estas cuestiones de dejar a los hijos en el ciber y irse a trabajar, porque bueno... Bueno, es el mundo de hoy. Sí. Los padres no están, ausentes, así que... Claro. Los chicos, es más fácil tenerlos en la computadora, Facebook... Sí, sí. Es así. Pornografía... Claro, no, y lo que pasa es que también convengamos que vivimos en una sociedad donde las mujeres, tanto se puso a la altura del hombre y tiene que salir a trabajar, y bueno, entonces está esta cuestión, ¿no? ¿A quién dejo el hijo, no? ¿A quién dejo? Mi suegra no quiere, mi madre también trabaja, porque ahora la gente también mayor... Se lo dejamos a Facebook. Se lo dejamos a Facebook, más claro. Fácil. Es increíble, yo no puedo entender todavía. No puedo terminar de entender que hayan grupos de ayuda para dejar Facebook. Seguramente, sí, lo que pasa es que estos tipos se provocan una adicción, ¿sí? Es una adicción al estar mucho tiempo en... ¿Sabes lo que pasa? No sé si es, el tema es que nosotros estamos avanzados en edad para Facebook, para ser adictos. Nosotros claro. Creo que agarramos otra etapa, o sea, ya muy a la cola de Facebook. De, no, vos no. También, Cintia, y Seba también, ¿no? Para ser adicto. Claro, jamás, totalmente. Ni a Facebook ni al MSN. Claro, o sea, lo tenemos como trabajo. Como... No comparto eso que vos decís, pues yo soy una niña, le digo a la gente. Bueno, pero... hay gente cercana acá a mi lado, quisiera decir que se conecta tipo 11:30, 12 de la noche. No sé qué busca. Se conecta todo el tiempo. Tenemos que considerar que es muy posible que para este aspecto tecnológico ya seamos personas viejas. Sí, sin tener 30 años inclusive. Sí. Bueno. La tecnología avanza día a día y de manera muy impresionante, ¿sí? Se va incrementando tanto lo que tiene que ver con la web y con los aparatos tecnológicos y demás. Y bueno, y esto genera esta cuestión de que todo es lo que hablábamos la otra vez con el celular. El celular, vos te compras un celular hoy y ya mañana es viejo. Entonces, ¿qué haces? Claro. No se puede así. ¿Entendés? Entonces yo me quedé con el Movicom. ¿Se acuerdan? Uy, estoy mandando un chivo. Te comento otra cosa que hacen los adolescentes con respecto de Facebook. Se toman vacaciones. O sea, programan vacaciones para no conectarse. Ah, ¿sí? Estamos lejos. No, increíble. Pero pasa. Se está creando una red social. De todas formas... Tiene que haber algún balance. Si tenés tanto tiempo frente a la computadora, no tenés ese tiempo afuera de la computadora. O sea, es que no lo tienes. Soy un capo y un sexy y todo acá y afuera. Sí, no. Y por ahí también. Sí, pero no lo disfruto. Estoy delante de la computadora. Sí, bueno. Sí. No es verdad. Citas por Facebook. Sí, yo la verdad que, bueno, yo estoy borrato, pero no me paso mucho tiempo. La verdad que me gusta más que nada la cuestión de las fotos, ¿sí? De compartir fotos y ver y demás. Que bueno, ya se perdió esa cuestión del álbum. ¿Se acuerdan del álbum de fotos? Sí. Qué lástima. Como podías mirar, estabas con familia, mirabas fotos. Ahora la ves en DVD o directamente... Pendrive. O las directa pendientes. Eliminás las que no te gustan en el momento, claro. Cuando antes era más gracioso, mira cómo salí. Tenés que esperar a revelar. Sí, pero es verdad, antes con la cámara de rollo vos tenías que sacar la foto que más te gustaba. Ahora, como tenés fotos gratis, sacás a cualquier gilada. Claro. Y terminás viendo 18.500 fotos. Sí, no, no, es verdad. Pero bueno, de esos momentos los registrás. También está bueno, ¿no? O sea... Algunos sí. Claro. Como por ejemplo cuando bajamos la escalera al revés. Claro, es verdad. Eso estaba bueno. Es verdad, cuando hicimos... hay una foto, bueno. Pero bueno, la gente la puede ver por Facebook. Bueno, cambiando un poco de tema, ¿qué pasó con Pose? Estuvo solo 11 días el ex ministro de Educación. El ministro de Educación porteño. Sí, así es. Dice que Macri no pudo sostenerlo. Y ahora lo sucede el diputado Esteban Burlich. Así es. No sé qué está pasando con la gestión de Mauricio Macri. Macri, estás nervioso. ¿Qué te pasa? Ustedes dicen que está decayendo un poquito todo. Sí, para mí nunca estuvo arriba Macri. Claro, pero bueno, son opiniones. Bueno, no, en un momento, no. Bueno, convengamos que en el momento de las elecciones ellos tuvieron... Sí, es muy fácil. Manejar las masas argentinas es fácil. Y que Macri, bueno, ya casi presidente hace 2 años atrás. Es una vergüenza. Pero bueno, está demostrando... Lo que pasa es que parece que el colombiano lo abandonó. Parece que el Colorado lo está abandonando, ¿no? De Narváez a los narcos, ¿qué sí, no sé. Ah. Pero el Colorado le hizo una buena jugada a Mauricio, ¿eh? Y la verdad que lo está pateando por el costadito, lo sumó a su equipo y ahora está quedando atrás. Así son. Es increíble. Y bueno, igual convengamos que gracias a Dios el colombiano no puede ser presidente. Porque si no, los argentinos ya compramos el colombiano. No lo sé, espera que cambie la constitución y por ahí una vez a quien te dice lo tenemos al colombiano que todo lo puede. Todo lo es puede. Como Ricardo Ford. Ahí está, mira, un parecido, Ricardo Ford. Para TVR, un parecido, Ricardo Ford con de Narváez. Así es, está todo lado. A mí me gustaría que la gente responda si lo votarían a Ricardo Ford de presidente de la Nación. Yo creo que sí, a la gente ya no le importa más nada. Sí, yo creo que sí. Yo digo que sí. La gente, la verdad que para tener a estos... Que ¿Con qué lo avalarían? Diciendo que sí, por ejemplo. No, es que tiene plata, no va a robar, es solidario. Avalaron a Macri. ¿Por eso? Yo le preguntaba a la gente por la calle, ¿por qué vas a votar a Mauricio Macri? Y decían, y porque a mí estoy en la cancha de Boca, pero es una ciudad distinta. No necesitas robar, decían. Bueno, de la misma manera podemos decir, mira, Ricardo Ford tiene mucha plata, no necesita afanar. Y la fábrica hermosa, la fábrica está hermosa. Así es. Sería el Ford para todos. Pero bueno. Para la deuda externa con su plata. Sí, no, es verdad. Y bueno, y volviendo a lo de Pose, que dicen, bueno, que el escritor había asumido en el Ministerio de Educación con el propósito de hacer olvidar rápido esta cuestión que había pasado con el escándalo del espionaje, ¿sí? Era como que lo pusieron un poco en el escenario y bueno, unos días, ¿no? Después de... Sí. Más que nada, sí, con esta cuestión que venía pasando con el tema del espionaje, los Pomar, entonces estaba el clima no estaba muy bueno. Entonces, bueno, lo pusieron ahí a ver qué hacía el ex ministro de Educación. La verdad que mucho, pobre. No sé si llegó a firmar algo, pobre. Expresó su posición ideológica antes de asumir y... Claro. Y incluso él dijo, le preguntaron si Macri lo había retado por sus dichos frente a la prensa. Él dijo, ¿qué me va a retar a mí, Macri? Claro. Macri, a mí no me reta nadie. ¿Ah, sí? No, claro. Recordemos que... Pose no pidió la renuncia a Macri. Macri se la pidió a él. Recordemos. O sea, lo rajaron. ¿Cuánto estuvo frente al ministerio? 11 días. 11 días. ¿Y tiene la jubilación de privilegios también? Ay, puede ser. Por ser ministro, creo que no. ¿No? Vamos a ver. Un tema vamos para a averiguar, buscar. Creo que le corresponde vamos solamente. A pero bueno. Al presidente. Estos son los funcionarios. Bueno, no sabemos. Sí, son los funcionarios El profesor de legislación y ética nos va a asesinar por esto. Claro. Es verdad, pero no importa. Se lo puse una nota, listo. Que no diga nada. No, pero de verdad, son los funcionarios que nos están gobernando. La verdad, che, muchachos, a ver si nos ponemos un poco las pilas, porque si no vamos a empezar a votar a Ricardo Ford. Es lo único que nos faltaba. Y esperemos el regreso de Walter, que estas cosas las tiene. Es verdad, así que un saludo para Walter, que está que ya debe estar en viaje en unos minutos. Ya va a viajar con su tía. Y bueno... Le mandamos un saludo, un feliz Navidad también a Walter, que bueno, que después se va a estar reincorporando dentro del miércoles que viene, no, el próximo, porque también está de vacaciones, así que descanse un poquitito Walter. Así que le vamos a dedicar el tema siguiente para Walter Fontana. Stop! Ahí estamos escuchando I Love This Gun de David Guetta. Revolución Sonora, un movimiento que tus oídos no pueden dejar de sentir. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor. Y bueno, seguimos aquí en Revolución Sonora. Qué programón que tenemos, ¿eh? Un programón importante. ¿Qué pasa en el deporte? Bueno, no, les quería comentar que por segunda vez se va a realizar el Dakar en Argentina, Chile. Sí. Van a participar 550 vehículos, los cuales ya llegaron a Buenos Aires, están en la ciudad de Lima. Mira, para vos que te gusta correr. ¿Viste? Sí. Acá en la ciudad de Lima, en Zárate, a 75 kilómetros de Buenos Aires, si lo quieren ver, a los autos son hasta el día 26. Ah, sí. La carrera va a durar 17 días y un recorrido de 9.000 kilómetros. Todo gratuito, ¿no? Nada de entrada. No, tenés que irte a Neuquén, Mendoza, Depende Chile. De claro. Acá creo que pasa por Buenos Aires. Si sos Ricardo Ford, lo podés hacer. Sí, lo podés hacer. Claro. ¿Y qué pasó con el potro? Ganó la Olimpia de Oro, al mejor deportista del año. No sé si coinciden ustedes. Estaba Messi, estaba Cabrera, que es el golfista que ganó. Sí, a ver. ¿Quién más? Escola, el basquetbolista, que anduvo muy bien. Sí, la verdad que yo estoy un poquito enojada con Messi. Porque está jugando... ¿Cómo puede ser que le gane a Estudiantes? Pero no importa. Y no pueda ganar la selección. Así que mejor para el potro. Que estás fuerte, se quejaba que festejó el gol. A ver, él no es hincha de Estudiantes, él defiende a Barcelona. Y bueno, pero él tiene que darse cuenta que los argentinos somos de una forma en algún punto somos un poco nacionalistas, y más que nada con el fútbol. Yo no coincido en ese sentido. Camiseta que tengo, camiseta que festejo. Sí. Es el que me paga y los que defiendo, o sea. Argentinos somos extremistas. Y aparte para que sea. No sos de Ecuador, sos, Rodrigo. Yo soy de Boca, pero no tiene nada que ver. Como argentina, la verdad que me dolió. La manera que lo gritó, lo festejó. A mí me parece bárbaro. Y aparte, para los argentinos... ¿No te parece que se está burlando un poco así de ser? No, para que los argentinos se den cuenta de otra cosa. El que vio el partido. Sí. Así juega Messi. O sea, no pidamos que agarre la pelota en el área nuestra y haga el gol la selección. Él juega así. Si vieron el partido, no hizo mucho. Perfecto, pero lo que le reclama el hincha argentino es otra cosa. Sí, me parece que en ese momento donde estamos jugando, está jugando un equipo argentino y luego después de ver lo que está pasando Argentina, me parece que uno tiene que saber medir esa cosa. La adrenalina del partido. Los minutos que están. Para mí no me gustó, la verdad. Tiene sangre. No comparto, vamos a discrepar. Bueno, forever. ¿Cómo? Y ganó el Balón de Oro, te aviso también. Para que se den cuenta que Messi es marketing. Por supuesto, será buen jugador. Pero bueno, la verdad que yo hay cosas que discrepo. O lo que están haciendo también el entorno de. Bueno, que vos decís, ¿no? Esta cuestión del marketing. Sí. Pero bueno, ¿qué le pasa a Sandro? ¿Qué pasa con Sandro? ¿Estamos bien? ¿Está mal? Yo les quiero que recuerden esto. ¿Se acuerdan cuando tienen una cadena de oración para que aparezcan los órganos? ¿Qué estamos pidiendo? Yo no sé si lo comentamos. Ya puede ser que se muera alguien. Pero la gente... La cadena de oración es para que se muera alguien. Así. Que aparezcan los órganos de este muchacho. La gente fanática de Sandro pide y reza y hace todos los... Bueno. Nosotros de acá vamos a pedir como los gualichos que sean necesarios. Una vez por todas que se los lleven así. No. Ya no sabemos más nada de Sandro, no aguantamos. No, por favor. Ya vivió. No, por favor. Tomó mucho, fumó mucho. Bueno, listo, puede Sandro, ser, ¿entendés? Sí. Se estuvo con las mejores mujeres de Argentina. Por eso, ya está. Las mejores vedettes y Susana Jiménez. Perdón, ahora, Susana. Ahora yo les digo: si se recupera, prende un pucho, lo matamos a trompadas. Sí. ¿Pero qué duda tenés? Lo matamos y va a fumar. Sí, no, pero bueno, sí. Es verdad, dice... Pulmón nuevo y qué más, no sé qué más le trasplantaron, nuevito. No un sé. Muchacho joven, Pobre Sandro. Le mandamos un saludo grande a la gente que le gusta a Sandro, que está escuchando el programa, sí, la mejor, y le y vamos a pedirle a todos los santos habido por haber, este, los que hayan dando vueltas, si crees o no crees, no importa. Pero bueno, que se recupere, sí. Este, la verdad que muy, yo como mujer lo veo a Sandro, la verdad, joven. No, Lorena, que está escuchando lo, si se muere, nuestra se puede operadora, muy lindo. Si se bueno. muere, ¿se puede volver a trasplantar esos órganos? ¿Sirven para otra persona? No sé, no te pregunto, no sé si alguien no, lo sabe. Pero ¿por qué? ¿No? Mira, me mira de una manera rara. No, no, me, no. No, hay que desconectarlo. ¿Sí? No, no, no, no. No, ¿cómo vas a decir eso? No, por pregunto. Favor. No, Sandro. Sandro, muy fuerza, bien. Fuerza, Sandro. Sí, fuerza. Aparte de las películas, un gran actor. Y se agarraba a las chicas ahí. Sí, ¿no? Le da esos besos de Sandro. Ay, a ver si hubiera argentinos así como Sandro. Ah, de Sandro, arriba. Bueno, continuamos con la consigna, ¿no? ¿Qué regalo pediste y no te trajo Papá Noel? Yo me acuerdo también que me traían ropa, por ejemplo. Sí, que viste, pedí juguete. Odioso, claro. ¿Por qué yo pedí un juguete, no? Y te traían ropa. No, horrible. O por ahí pedías, no sé. Me acuerdo también, me han regalado una pelota también. Mira, y bueno, carlitos. No, pero eran esas pelotas de agua, yo me acuerdo. Y no sé, no recuerdo bien qué fue la persona, pero... Pero la verdad que, bueno, ya me pasa que no. ¿Qué es lo mejor que te trajeron? Trato lo peor, dijimos, sí. O lo que no nos trajeron. ¿Qué es lo mejor? No, seguramente haber sido o las Barbies, que en ese momento tener una Barbie era o alguna muñeca. Pero ¿Barbie o una, sí, de Monroe ahí? No, no, he tenido, sí, las yo le decía las peladas, porque vos le levantabas el pelo y no tenían pelo abajo. Claro. Entonces tenía solamente una no parte. Sí, yo tuve Barbie truchas. Y claro, le levantabas el pelo y no tenía pelo, pobre. Pero bueno, es una bici cross, por dar una bici cross. Así, en su momento, si todavía están pagando la, creo. ¿Vos a mí también, lo más grande que me trajeron fue una bici. Y claro, y después cuando creces te das cuenta de algunas cosas que sí, bueno, mis, yo, no, vos que tenés a Tobías, pobre, a Tobías le va a volver a pagar. Ahora me está pasando a mí, ahora me está pasando. O sea, ahora claro. Me reclaman los Transformers. ¿Qué claro. Es 200 pesos. Son carísimo. No hace nada. Carísimo. No, solo increíble, ¿no? Hay que hacer magia para así regalar. Que obviamente, como me hicieron a mí, no sé qué le pasó a Papá Noel. A todos los chicos tenía que traer y le traerá otra cosita. Es verdad. Transformers. Si no, decirle que, bueno, Papá Noel presentó quiebra, claro. La situación del país está muy mal. Y si no, tendré que decir la verdad, tan chiquito, ¿no? No, pobrecito, ¿cuánto tiene? 5 años. Sí, no hay que decirle, no, que sigan creyendo y ilusionándose con un montón de cosas. Bueno, así es, vamos por algunos estrenos, vamos a contar a la gente qué tenemos, sí, para mañana. Sí, ¿qué tenemos, India? Para mañana y para los próximos días. Por ejemplo, hay una película que se llama Mis Estrellas y Yo. Qué, ¿sí? Lindo. Este es una comedia, no sé, la verdad que habría que ver. Se estrena mañana, pero no sé si la gente una la va comedia a ver. Francesa, ¿eh? Sí. ¿Viste? El humor francés es, sí, bueno, ¿eh? Después, Avatar en castellano, esa famosa película que puede, ¿no? En 3D, la verdad que le están dando mucha, es una película de ciencia ficción, sí, le están dando mucho crédito. Esto es una película yankee. Sí, de ciencia ficción de James Cameron. Y vamos a ver qué pasa. Mucha, sí, fantasía. Salió. Sí, mucha fantasía también. Bueno, después tenés Enamorándome de mi ex. ¡Oh, chan! No, Enamorándome de mi ex. ¡Qué horror! No, por favor. Bueno, es una película estadounidense, una comedia romántica. ¿Qué más? Final de partida, ¿sí? Una película japonesa. Sí. Che, ¿están buenas las películas japonesas? Yo vi una sola vez. Es bueno. Me gusta, bueno, el francés a mí. Bueno. Primera película que hablamos, sí, es francesa. Es francesa, es verdad. Bueno, después, para los chicos, La Princesa y el Sapo. Esto da mucho moderno. Verdad, ¿eh? Sí, La Princesa y el Sapo, hay varios. Nacionalidad, Estados Unidos, bueno, para los chicos, número 9, y bueno, también otra película para los chicos. Vamos a escuchar un tema musical y después seguimos con más Revolución Sonora. Oh, yeah. over me too, yeah. Seems like my time has come. Anastasia, I'm Out of Love. Llámanos al 4300-9470. Envíanos un mail, revolucion.sonora@hotmail.com, o visita nuestro blog, revolucion-mediosonora.blogspot.com. Bueno, Natalia, la pareja de Emiliano Marcos, sí, que fue asesinado en el marco del triple crimen, declaró ante la prensa que Emiliano estaba feliz, que no tenía motivos para realizar algo así. Sí. Sí. Bueno, convengamos en el presunto suicidio que terminó con la vida de este muchacho. Sí, dice que en el principio la policía abrió una investigación por averiguación de causales de muerte, aunque se había inclinado por el tema, por el suicidio, ¿sí? Y su pareja dijo que no, que estaba convencida de que lo habían matado. Marcos era estudiante de bioquímica de la Universidad Kennedy y trabajaba en una farmacia de Capital. Pero en septiembre se convirtió en un testigo clave para la causa del triple crimen, como bien vos lo decías, bueno, de lo que había pasado del asesinato con Ferrón, Vina y Forza en General Rodríguez, ¿sí? Bueno, la verdad que se desencadena por todos lados, ¿eh? Todos a la larga. Sí, digamos como fue la muerte de Emiliano, que apareció en las vías del tren acostado. Hay un video que lo muestra cuando es arrollado, pero bueno. Los médicos dicen que es imposible que se haya suicidado porque no estaba ni la ropa. No, dice que encontró la ropa, pero casi intacta. Casi intacta. Entonces, sí. si te destroza el cuerpo el tren, ¿por qué la ropa no? Claro, y bueno, ahora hay un video que muestra cuando es atropellado por el tren. Claro. Es un testigo clave. Bueno, ya son varios los que sí, van muriendo, ¿no? Sí, por eso, es increíble. Yo digo, por eso a esto voy, que este caso se está desencadenando y va agarrando, es una telaraña, sí, ¿sí? Que se va desparramando y hasta, como había pasado, queda involucrada nuestros mismos presidentes, ¿no? Con el tema de que había cheques que estaban vinculados por el tema de la del aporte a la campaña. Sí, es verdad. Entonces no se entiende mucho, ¿no? No se sabe si vienen por parte de nuestros presidentes. Pero yo digo presidentes, ¿no? Porque me parece que hay dos, tenemos dos presidentes, ¿no? ¿Se acuerdan el otro que era socio, Ariel Vilán, y sí, que era socio de la farmacia, que también tenía algo que ver, que se suicidó a claro, los pocos días? Y él, bueno, ahí donde se suicidó en el departamento, había escrito primero, investiguen claro, bien, o sea, sí, estaban yendo por mal camino. Ah, mira, claro, sí. Así que bueno, por ahí ahora se encausó un poquito con todos estos allanamientos que hubo. Lamentablemente el tema es que es un costo muy grande para que se logren las cosas. Sí, verdad. Bueno, volvemos, hoy volvimos a tener a los piqueteros en nuestra preciosa ciudad, esta vez parados en la puerta de 8 supermercados, no, reclamando alimentos para Navidad. Por Dios, así es. De ¿qué acuerdo va a pasar? Siguen con la intención de la participación en los planes de Argentina Trabaja, del gobierno, y que no sean administrados por los intendentes. Este, digamos, es el reclamo mayor. Ahora, ¿por qué se paran en la puerta de los supermercados a pedir comida? Porque es de esa forma, yo me voy a parar enfrente de Museo y Mundo porque quiero un LCD para el Mundial. Sí, no, pero convengamos que ellos lo que están reclamando es alimentación, Sebastián, me parece que... ¿Y por qué la puerta de un supermercado? Que sí. En la puerta de un ministerio, de acuerdo, pero ¿por qué la puerta de un supermercado? ¿Porque ahí está la comida? Sí. ¿Y cuál es la obligación del supermercado en darle la comida a ellos? Y bueno, que son unos empresarios usureros, así que un poquito de presión no les viene mal. Me parece, a mí me parece que no es el camino. No es el camino, pero en este país no te queda otra. Sí, los lo empresarios que pasa es que... tienen todas las leyes para ellos seguir incrementando su bolsillo. Bueno, esta gente, no te digo todos que sean buenos, lo que pasa esta es gente que no puede comer, que no tiene alimentos, que no tiene futuro, que los chicos no, nada, ni los mandan a estudiar, no les queda otra. Deja que hay dos o tres que los mandan, pero bueno, el que está ahí, el piquetero de base, se podría decir, ese necesita comer, los chicos necesitan. No, de acuerdo, y yo también estoy de acuerdo en que no tiene que ser administrado por medio de los intendentes los planes, sino porque la persona lo necesite o no. Sí. No hay problema, lo que pasa es que no veo genuino que vayan a pedirle en razón de qué a un empresario, porque él tenga. Porque si vamos a todos pedir lo que otros tienen... Bueno, sí, sería el comunismo. Sí, claro. Parece que se está volviendo... Sí. Sí, decirlo. Este país te lleva a eso. Claro, digo que es una cuestión de que esto da la sensación de que se está volviendo al 2001. ¿Se acuerdan de los saqueos y generar esa cosa de pensar que puede llegar a venir, ¿no? A ver qué va a pasar. ¿Se acuerdan del famoso 2001. Del 2001? Y me acuerdo, uno de los dueños del supermercado. Sí, y había un supermercado chino, ¿se acuerdan? Coreano o japonés que se había suicidado. La verdad que la desesperación del comerciante, hay que estar del otro lado, ¿no? Sí, que te venga y te quieran increpar y que le tenés que entregar todo cuando vos te levantás a las 7 de la mañana, cerrás a las 9 de la noche. Eso fue peor porque inclusive un supermercado como Carrefour seguramente tiene una aseguradora que le compensa todos los gastos, pero un chino. ¿Te acordás el chinito ese que lloraba y se le iba con la mercadería atrás? Sí, bueno, ¿qué haces? ¿Se suicidó? Ese fue el que pobrecito. No. No, pero... Recordando esa época, estaba el otro día, leía una nota por internet en la que decía Fernando de la Rúa que Duhalde le había chafado los abonos. Ay, sí, lo vi. Chafado, qué chafado. Frase, ¿no? Es chafado. Es verdad, dijo eso. Nació con él esa frase, más o menos. Nació con él. Y Duhalde está apareciendo ahora en la escena política, ¿no? Duhalde oficializó que será candidato para pelearle en las internas del PJ. Con Kirchner, se va a batir, claro, un duelo. La postulación a Kirchner. Un duelo mano a mano. ¿Duhalde dijo eso? Sí. Bueno, él dijo que no se iba a postular nunca más. No, se contradicen, no, por favor, no. Busquemos archivos. Sí, él dijo que nunca terrible. Más se postulaba. Lo que pasa es que no pudieron presionarlo más a Reutemann. Recordemos que el otro día Chiche Duhalde dijo que bueno, lo volvió a proponer como posible candidato. E incluso dijo que si él se presentaba, su marido se haría a un lado, que lo dejaría, que lo acompañaría. Claro. Y Reutemann terminó diciéndoles, en pocas líneas, que se presente él si quiere. Sí. Y entonces, bueno. Está cansado el hombre de que le pregunten si se va a presentar o no. Y bueno, son las 18 horas 53 minutos, 27 grados, mucho calor, anda poniéndote la malla porque se viene el veranito. Igual parece que se viene la lluvia, así que saca el paraguita, me parece que se nos viene la tormenta. Les cuento a los queridos oyentes que si quieren llamar pueden hacerlo al 4300-9470 o también pueden escribir, tenemos una página donde lo puedes hacer a www.revolucionsonora.ning.com. Ahí podés subir tus críticas, fotos, videos, todo lo que vos querés hacer en Revolución Sonora. ¿Sí? Así es. Y si no, a los adictos al Facebook también, Revolución. Mira vos. Punto Sonora, ahí estamos, hacete amigo y fan. Perfecto, es verdad. Amigo y fan, claro, exactamente. Para el Pero Facebook. Si te llegas a morir a frente de la pantalla, que tu madre, tus padres no nos echen la culpa. No te vean. Le hace que dije madres y padres, ¿no? Una persona suele tener muchos madres. Es verdad. Bueno. Yo no estoy mucho tiempo, igual a la computadora. Ya que tocamos el tema de Sandro hoy en varios bloques, queremos decir que ya pudo escribir. Bueno, está bien. Un aplauso para Sandro. Un aplauso, vamos. Muy bien. Vamos, muy de bien, a poquito, vamos. De a poquito va a arrancar. Hay que ver qué escribió. De a poquito. Ah, un pucho. No. ¿Te imaginas? ¿Qué hacemos? No, yo no creo que Sandro. Para mí que, no, ¿cómo vas a decir eso, Rodrigo? Para mí que puso, hizo alguna pequeña rosa rosa. Mándame blenders en el catéter. No, yo creo que no. Ese es nuestro ídolo popular. No. Bueno, y por último, la última noticia que vamos a tener para darte, Celeste Cid y Fito Páez, parece que hay un romance ahí dando vuelta, que lo vamos a dejar. ¿No? Aparecieron a los besos, en forma pública. De acuerdo, está bien. Mucha diferencia de edad, pero bueno. Pero Fito te canta el amor después del amor. Habría que preguntarle qué opina Cecilia Roth. Claro, sí, uy, sí. Bueno, está con un chiquilín también. Sí, bueno, está bien, ¿no? No, sí, estuvo con este chico, con un valiente. Claro. Un valiente y parece que anda dando vuelta esa relación ahí. Bueno, y Celeste Cid parece que después está recuperada, están preparando, está grabando, creo, para una tira, calculo que es con Adrián Suárez, según lo que dicen, ¿no? Las noticias. Y anda en ese romance con Fito Páez. ¿Sí? Siempre con músicos esa chica. Sí, ¿eh? Es una cosa que le debe gustar. Sí, bueno, con Fito Páez está bien. Sí. Hay que ver qué le puede dar. El amor después del amor. Sí. ¿Qué le puede dar Fito Páez? Pero bueno. Exactamente. No sé. Exactamente. ¿Cuántos años amor. Tiene? Amor. Amor. Claro, Fito simplemente Páez, amor. ¿Cuántos años tiene Fito Páez? 50 y pico. Pero está bien, yo lo veo bastante bien. Me gusta la barbita, como le queda. A mí me gustan las barbas. Como le queda la barba. Y bueno. ¿Algún saludo? Bueno, la verdad que ya se nos está acabando el programa, ¿no? Ya no tenemos nada. Nos quedó chico otra nos quedó vez. Chiquito, chiquito, chiquito. Y bueno, no nos yo queremos quiero pasar. Quiero mandar un saludo muy grande a Malena, que está escuchando en casa, a mi madre, que tengo que pedirle disculpas porque no, nunca le avisé que había tenido que rendir. No puede ser eso. Estás mal ahí. Medio mal. ¿Rodrigo? Amigos, todos los amigos y a Walter que. Claro. Un beso grande y buen año. Un saludo a Walter que está del otro lado. No sé si está del otro lado, si está escuchando por ahí con su notebook. Puede ser que esté escuchando. Si no tenés una computadora en casa, comprá una. ¿Sabés para qué? Para que puedas escuchar Revolución Sonora. Gracias a todos. Yo les mando un saludo a toda la gente que está escuchando. ¡Feliz Navidad! Nos estamos encontrando el miércoles que viene. Que Dios nos ayude. Esto fue Revolución Sonora. ¡Chau! Es la hora 18:59 minutos. Desde la Universidad Abierta Interamericana, Conexión Abierta. Una nueva opción en radio. Una propuesta más de la